el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Gobierno del Estado rinden homenaje a un potosino ilustre, el maestro Jesús Silva Herzog. En la apertura de esta trascendental ceremonia, rendimos los honores de ordenanza a nuestro lábaro patrio, escolta y banda de guerra del Pentatlón Deportivo Universitario de San Luis Potosí. Presidiendo esta ceremonia, la presencia del señor Gobernador del Estado, ciudadano licenciado Leopoldino Ortiz Santos. Del ciudadano rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Alfonso Lastras Ramírez. El director nacional del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, licenciado José Ramón Martel López. Distinguidos miembros del Consejo Directivo Universitario, funcionarios de los tres niveles de gobierno. En la tribuna, la voz del catedrático emérito de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Ernesto Báez Lozano. Señor licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado de San Luis Potosí. Señor rector de la Universidad Autónoma, licenciado Alfonso Lastras. Representantes de los tres poderes del estado, ejecutivo y judicial. Señores funcionarios, familiares presentes del maestro Silva Herzog, presididos por su hija Cristina Silva de Staines. Estamos en una ceremonia muy importante para la Universidad de San Luis Potosí y para la ciudad y el estado de este nombre, de San Luis Potosí. La Biblioteca Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a partir de este día, va a llevar el nombre del insigne maestro Jesús Silva Herzog. Por demás es significativo este acto. Fíjense ustedes, hace unos cuantos días, el día 15, se llevaron los restos del maestro Silva Herzog a la rotonda de los hombres ilustres. Al día siguiente, que pasó inadvertido totalmente porque yo jamás lo escuché ni lo vi en ningún periódico, al día siguiente, que era su cumpleaños, él nació un 14 de noviembre de 1892. Curiosamente, cuando él nació el año de 1892, el 14 de noviembre era un día lunes, como este año, que fue día lunes, el 14 de noviembre de 1892. Otra cosa muy significativa: en el mes en que se celebra la fundación de San Luis Potosí, el maestro Silva Gerso nació exactamente cuando cumplió 300 años la ciudad de San Luis Potosí, el 3 de noviembre. El próximo mes de noviembre del año de 1992, cuando se cumpla el cuarto centenario de la fundación de San Luis Potosí, será también el centenario del nacimiento del ilustre maestro don Jesús Silva Gerso. Fíjense cuántas coincidencias y cuántos detalles. Otro más, dentro de 3 días, el día 28, se cumplen, es el aniversario de la muerte de Manuel José Otón, que en cierta forma se relacionó con la familia de don Jesús Silva Gerso, porque su hermano Pancho Francisco, el que le decía cariñosamente por lo alto, Pancho y medio, se casó con una sobrina nieta de Manuel José Otón, con Carmelita Estaines Otón, hija de Isabel Otón, hermana de Manuel José Otón. Fíjense entonces qué significado tan especial tiene esta fecha, a escasos días de su nacimiento, a escasos días de que se trasladó a la rotonda de los hombres ilustres, días antes de la muerte de Manuel José Otón, en el mes de la fundación de San Luis Potosí, etcétera. Todos esos detalles hacen realmente esta fecha singular y significativa. El maestro Silva Gerso nació aquí, como hemos dicho, un lunes 14 de noviembre de 1892, el año en que se cumplieron 300 años de la fundación de San Luis Potosí y el cuarto centenario del descubrimiento de América. Sus padres, don Joaquín Silva de la Mora, y su madre, a la que él tanto quiso y adoró, doña Estefanía Gerso. Únicamente fueron 3 hijos, el mayor Francisco, Sofía y el más pequeño Jesús. Desde muy joven, desde casi niño, empezó con una enfermedad de los ojos que no le impidió y que debe ser un ejemplo para todos, no solamente los potosinos, para todos los mexicanos y todos los ciudadanos, que a pesar de haber sufrido una enfermedad que lo privó prácticamente de la vista y que cuando joven tendría cuando mucho el 50% de su visión, no obstante eso, fue uno de los más grandes lectores que ha habido en México. ¿Cuánto leyó? Su casa, no una casa miserable, pero sí una casa sencilla, tenía un tesoro, que era su biblioteca, como él la consideraba. El maestro Silva Gerso es un orgullo, no solo de San Luis Potosí, es un orgullo de México, de América, es un hombre universal. No es querer hoy destacar merecimientos que no los tiene, al contrario, creo que lo que diga hoy del maestro Silva Gerso me quedo en poco en comparación a lo que él merece. El maestro Silva Gerso fue el primero en México que empezó con los estudios económicos, fue el fundador del Instituto de Estudios Económicos, que a la larga significó la formación de la Escuela de Economía en México. Fue miembro de sociedades distinguidísimas en todas partes del mundo. En México fue miembro de la Junta Suprema de Gobierno de la Universidad Autónoma de México. Fue director de Geografía y Estadística. Ocupó puestos distinguidísimos, subsecretario de Educación Pública, oficial mayor y secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público, como se llamaba en aquel entonces la Secretaría. Fue de los primeros gerentes de la, cuando en el año de 1938, hace 50 años de ese hecho tan importante en la historia de México y que él tuvo tanto que ver, la expropiación petrolera, se dividió entonces Pemex en producción y en cuanto a la venta de petróleo se creó una especie de la proveeduría o la que iba a vender petróleos mexicanos, el petróleo que se iba a producir en México, y fue de los primeros que dijeron esa institución de petróleos. ¿Cómo significó desde el año de 1937, cuando Petróleos Mexicanos, la compañía, presentó ante la Junta de Conciliación número 7 aquel famoso conflicto de orden económico y que le dieron una sentencia en contra, uno de los que elaboraron el dictamen fundamentalmente fue don Jesús Silva Gerzo. Otro que intervino allí, otro potosino ilustre, y es justo mencionarlo en esta ocasión, don Mariano Moctezuma Barragán, otro distinguido potosino, que fue uno de los que formaron la comisión en 1937, que posteriormente ese laudo de la Junta de Conciliación fue recurrido ante la Suprema Corte y las compañías se pusieron en un plan de rebeldía, que en un acto de soberanía que tanto le enaltece y tanto le elevó al general Lázaro Cárdenas, decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación de las compañías petroleras. Pero fue uno de los pilares fundamentales en todo esto don Jesús Silva Gerzo. Don Jesús Silva Gerzo, yo lo he llamado en alguna ocasión que he hablado de él, maestro de América. El año de 1942 fundó, junto con distinguidos españoles que vinieron después de la derrota de la República, Cuadernos Americanos. Pero Cuadernos Americanos significó para don Jesús Silva Gerzo no solamente escribir tantos artículos sobre historia, sobre geografía, sobre problemas de México, no, significó el darle la oportunidad a tantos ilustres americanos de toda América escribir en Cuadernos Americanos, pero la América de Jesús Silva Gerzo era la América que decía Rubén Darío en aquellos versos inmortales, la América de Cuadernos Americanos, la América que decía Rubén, más la América nuestra que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó a los astros, que conoció a la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los momentos más remotos de su vida vive de fuego, de pasión, de perfume y de amor, la América del grande Moctezuma, la América del Inca, la América fragante de Cristóbal Colón, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc, yo no estoy en un lecho de rosas, la América, esa América que triunfa, más bien que vibra de huracanes y vive de amor. Esa es la América del gran Moctezuma, la América de don Jesús Silva Gerzo. ¿Cuántos americanos de verdad que fueron expulsados por golpes de Estado, por revoluciones, tuvieron acogida en México en Cuadernos Americanos para la publicación de sus obras? Hay tres maestros que yo en estos momentos quisiera no comparar, pero sí en cierta manera como vidas paralelas a don Jesús Silva Gerzo, por su trascendencia, por su obra como maestros de América. Juan Montalvo, un ecuatoriano distinguidísimo, nació el año de 1833, murió el año de 1899, y que escribió un libro que era conocido por la juventud de antes, todos lo leían, aquel libro que se llamaba Capítulos que se le olvidaron escribir a Cervantes. Decía, ensayo de un libro inimitable, querer imitar algo inimitable. Juan Montalvo nació en una pequeña población, pero lo que significa verdaderamente no las poblaciones, sino el factor humano. Como decía don Jesús Silva Gerzo, el problema fundamental es lo humano. Lo humano es el problema esencial. Ambato, ¿quién se acordaría de Ambato? Hubo unos temblores tremendos en esa población, pero fue la patria de Juan Montalvo el que escribió esas obras famosísimas y combatió una dictadura feroz, la de Gabriel García Moreno, que en algún momento el mismo Juan Montalvo dijo que su pluma había armado la mano de Trueno, el que lo mató cuando subía las escalinatas de la Catedral de Quito. No, Juan Montalvo fue un maestro de América. Me quiero referir a otro, José Ingenieros. Ingenieros fue un extraordinario médico, Fue médico argentino en el año de 1877, murió en 1925 en este siglo, pero escribió muchos libros sobre psiquiatría, psicología, sobre todo filosofía criminalística, pero tuvo un libro que también era libro de cabecera de la juventud de antes, que se llamaba El Hombre Mediocre, y otro notable y distinguido maestro de América, José Enrique Rodó, que tiene tantos puntos comunes con el maestro Silva Gerso. Enrique Rodó es sobre todo creador de un libro que era el breviario de la juventud de antes, un libro pequeño que se llama Ariel. En Ariel, toma Rodó, hace una especie de un maestro que se despide, es decir, un diálogo del maestro que se despide de sus alumnos, el maestro Próspero, y toma la figura alada de la tempestad de Shakespeare, a Ariel, contrariándola, o sea, oponiéndola a lo que es la figura que significa el mal, no lo digno, lo elevado, que es Calibán. Ese libro Ariel, cuando yo lo he leído, sinceramente, cuando escucho las palabras de Próspero, parece que escucho la voz del maestro Silva Gerso, como que está de verdad, porque Silva Gerso sobre todo fue maestro. Silva Gerso está despidiendo de sus alumnos como Próspero y haciéndoles notar en la vida los problemas. Algunas cosas, sobre todo del principio de Ariel, pues han pasado algo ya de moda, pero cuando habla de la democracia, de lo que debemos oponernos al utilitarismo, o sea, la sumisión de la América nuestra, que hemos hablado del grande Moctezuma, a la otra América que le tira tremendamente Rodó. Tiene Rodó también un libro para que vean cómo todos los unifica un pensamiento común, como Juan Montalvo tiene un libro, y como ingenieros tiene un libro sobre el Quijote. En un libro que se llama El Camino de las Partes, hay un capítulo que se llama La filosofía del Quijote y el descubrimiento de América. Y cómo Rodó, aquí en este libro, en esta parte, quiere significar que no es tanto Cristóbal Colón y los conquistadores, ni los que vinieron de Europa, sino la figura egregia y grande de Miguel de Cervantes Saavedra, que al que debería erigirse en todas partes un monumento. El mismo maestro Silva Gerso escribe en uno de sus libros en 1957 un ensayo magnífico sobre el problema social del Quijote de la Mancha, como todos tuvieron ese personaje, como un personaje común en toda América. En una ocasión vino el maestro Silva Gerso y invitó a un refugiado en aquella época, a don Benjamín Carrión. Don Benjamín Carrión fue rector de la Universidad Central de Quito, distinguido catedrático, pero vino aquí a San Luis Potosí invitado por Silva Gerso con su esposa. El señor rector de la universidad de aquella época, me dieron la comisión honrosísima de atenderlos. Entonces don Jesús Silva me pidió que yo hiciera la presentación del maestro Carrión, de don Benjamín Carrión. Estuve platicando con él y entonces me di cuenta de veras el cariño, la estimación, la veneración que le tenían en Ecuador a don Jesús Silva Gerso. Dijo, ¿cuántos en verdad hemos recibido no solamente ayuda, sino hemos visto publicado nuestras obras gracias a Cuadernos Americanos? Y Benjamín Carrión lo elevó y decía, me acuerdo la anécdota que me platicó de un presidente ecuatoriano, Galo Plaza. Galo Plaza en una ocasión estaba con un embajador y le dijo al embajador, oyó una bomba que se escuchó lejana, y le dijo al embajador, véngase usted, lo llevó al balcón central para que vea usted y escuche algo de nuestro deporte nacional, o sea, golpes de Estado. ¿Sí? Así, o el golpe de Estado era el deporte nacional de Ecuador. ¿Cuántos cayeron en verdad? ¿Y cuántos le dio cabida no solamente de Ecuador, de Bolivia, que al presente Villarruel en una ocasión lo tumbaron desde el balcón central del Palacio de Gobierno y cayó, pues, murió en el suelo, en el piso, y luego lo colgaron de los pies de un poste y duró 3 o 4 días el presidente Villarruel. Todos esos países que en verdad han sufrido, que en verdad conocen lo que es la persecución, la falta de garantías, tuvieron en Silva Gerso uno de sus paladines que los ayudaron, que lo ayudaron siempre a todos, de Argentina, de Brasil, de todos los países americanos. Por eso el maestro Silva Gerso es como estos que he mencionado, un maestro de América. A nuestra universidad, ¿cómo la ayudó en la creación de la Escuela de Economía? Ahí el año de 1951, cuando se organizaron un curso casi, podemos decir, singular, único en la historia de las universidades provincianas, un cursillo de invierno en que diariamente había 4 conferencias durante 5 días de la semana, 24 semanas, 80 conferencias por gentes de primera categoría, de primerísima categoría. Trajo a maestros como Manuel Sandoval Vallarta, que hace unos días también lo llevaron a la rotonda de los hombres ilustres. Trajo a Antonio Carrillo Flores Potosino, a su padre don Julián Carrillo, a Justino Fernández, a don Manuel Tucena, a José Gaos, a Gre Fernández, a Justino ya lo nombré. Trajo nada menos que en filosofía a Samuel Ramos, trajo a tantos tan distinguidos profesionales de aquella época que se distinguieron, a José Gaos en filosofía. Si hacemos recuerdo, yo creo que podemos acordarnos, si no de todos, de la inmensa mayoría, y él tenía una comisión en los cuales yo me enorgullezco de haber pertenecido. Íbamos a recibir a los que vienen a dar las conferencias en la mañana a la estación de los ferrocarriles, que hablar en aquella época de carreteras ni avión, y llegaba el maestro, por ejemplo, García, don Gabriel García Rojas, que dio una conferencia hermosísima, no se me olvida, sobre el supraderecho, así le llamó él, el supraderecho, García Rojas. Y luego lo acompañábamos a desayunar, y en esas conversaciones, ¿cómo voy a olvidar al maestro Silva Gerso, que decía, mire, licenciado, con su voz ronca tan especial, de una voz de una verticalidad, porque si algo distingue al maestro Silva Gerso en todos sus actos, creo yo que es esa palabra, verticalidad, en su entrega a México, al pueblo, fue siempre vertical, un hombre que pudo haberse hecho millonario y que vivió en una casa sencilla y que deja a sus hijos una biblioteca, y un hombre limpio y honesto. Pero me recuerdo que en esas comidas o cenas o desayunos, ¿cómo nos llegó a hablar de la que él tanto quiso? ¿Cómo la quiso? ¿Y cómo la recordaba? Casi lloraba cuando decía, en estas viejas calles de esta ciudad, recuerdo a mi madre, a doña Estefanía Gerso, a la que nos formó, a Sofía y a Pancho, mi hermano. Dice ella, trabajando, haciendo nieve, como buena europea, que saben hacer nieve magnífica, y tenía, dice, cerca de aquí, porque ahí en la calle de Hidalgo, con la calle de González Ortega, tenía una nevería doña Estefanía Gerso, y hacía entregas a varias personas de San Luis Potosí, como el globo de don Alfonso Torre, al que tanto estimamos y quisimos, y que vendía nieve de doña Estefanía Gerso. Y cómo la recordaba su madre, con qué cariño. Y también decía, los dolores más grandes de mi vida han sido la muerte de mi madre, doña Estefanía, y de mi hijo Alfredo. Tuvo 11 hijos, 11 fueron sus hijos. 3 murieron muy jóvenes. Cristina, que fue sustituida por la que aquí está presente, la otra Cristina. Jesús, sustituido por el segundo Jesús. Mireya, otra mujer muy pequeña de 2 años y medio. Y quedan 7, 3 mujeres y 4 hombres. Quedan Jesús, Claudio, Mario y Daniel. Cristina, Yolanda y Magda. Qué orgullo, en verdad, para ustedes el poder decir: mi padre ha sido un maestro, no de San Luis Potosí, un maestro de México, de América, del mundo, un personaje de estatura universal, un maestro eminente que entre más pase el tiempo, estoy seguro que el mundo va a reconocer lo que era Jesús Silva Gerso, porque en sus libros, cerca de 40 libros, en sus escritos, en Cuadernos Americanos, en todo, siempre por el bien de México. Pero yo creo que más que todos esos nombres que he dicho, maestro de América, maestro, yo creo que él, el título que más apreciaría haberle dicho maestro del pueblo mexicano. ¿Por qué? Porque él se identificó plenamente con el pueblo de México, porque él lo quiso, porque él entendía sus problemas. Por eso yo creo que fue parte de su vida la economía, porque es la base fundamental de tanta gente que en estos momentos están muriendo de hambre porque no tienen qué comer, y que es el problema número uno, independientemente de todos los problemas que tiene México, el problema económico. Los que tenemos que comer y que llegamos a nuestras casas y nos sentamos a comer y a merendar y a desayunar, y cuántos de verdad compatriotas nuestros no tienen ni siquiera un día, una vez al día, algo que comer. Por eso el maestro Silva Gerso, todo lo que se diga es poco, es como esas montañas gigantescas que entre más nos acerquemos a ellas, más grande nos va a parecer. De lejos las vemos como un punto, como vemos un punto hoy esto, pero con el tiempo va a ser una montaña, porque Silva Gerso es justo que lo conozcan los universitarios de San Luis Potosí, todo el pueblo de San Luis Potosí. ¿Quién fue Jesús Silva Gerso? Uno de los más distinguidos potosinos del presente siglo, aunque haya nacido a fines del anterior. Uno de los hombres como Ponciano Arriaga, como Manuel José Otón, de que han dado lustre Mariano Jiménez, como los grandes, considerarlo en esa forma, que se entregó, que dio su vida a sus alumnos, sus obras, esa obra hermosísima, ese mensaje al joven economista, que podemos encontrar el ejemplo, estudiar siempre, el estudiante, cuántos estudiantes que leyeran ese libro, que era su fin principal de lo que es la palabra estudiante, el participio activo de estudiar, estudiar siempre. Si quieren ser de veras útiles a su patria, estudien, eso es lo fundamental. Todos los consejos que da en esos dos tomos de la historia, de la breve historia de la Revolución Mexicana, en sus últimas obras que escribió, la de 1864, dice parte de su vida de 1947 al 70, historia de la Universidad Nacional de México y sus problemas, parte de la historia política económica de México de 1910 al 74, publicada en 75, el pensamiento de Lázaro Cárdenas de 1975, recibió honores ciertamente, sí, y muchos, esa medalla que da cada tres años la Cámara de Diputados, el premio la aprecia Belisario Domínguez en 1984, cuando estaba él, ya en verdad, creo yo no quiero recordar la memoria del maestro cuando recibió el premio Belisario Domínguez, sino el maestro que venía con su esposa, que con Esther, a recibir a los invitados de aquellos cursillos, cuando trajo después del primer año de 1961 a maestros eminentes, grandes, a Manuel Pedroso, uno de los más grandes que han venido aquí a San Luis Potosí, a Millares Carlos, a Mancio Bolaños Islas, a tantos que nos trajo y que fueron realmente una fuente de sabiduría, de conocimientos. El maestro Silva Gerso merece entonces, en verdad, el reconocimiento de todos, no solamente de los estudiantes, del pueblo potosino, porque era un hombre del pueblo, que vino del pueblo y se entregó al pueblo. Por eso San Luis Potosí, cuando pasen por aquí, en la luz del sol hoy, es un día nublado, pero les podrá permitir ver el nombre y lo que está escrito en esa placa, el nombre de Jesús Silva Gerso. Y en la noche, ojalá sucediese, imposible, pero sucediese lo que recuerdo yo, una figura tan hermosa que en un discurso que él pronunció en el Teatro de la Paz, dijo también de un lema que se perpetuase, decía él, con la luz, dice, de un relámpago que tuviera la inaudita virtud de perpetuarse. El día, la luz del astro rey, y en la noche, la luz de un relámpago que tuviera esa virtud inaudita de eternizarse, para ver ahí el nombre de Jesús Silva Gerso. Qué bueno que el señor gobernador del estado, el rector, las autoridades, el presidente de la federación, aquí presentes, un grupo reducido de los 20,000 estudiantes de San Luis Potosí, un grupo reducido aquí presentes, pero venimos nosotros a rendirle el homenaje que merece a Jesús Silva Gerso y mostrarnos enorgullecidos de que San Luis Potosí, esta ciudad, fue la patria de ese hijo ilustre de la humanidad, don Jesús Silva Gerso. De la Sociedad Oratoria Jesús Silva Herzog, la voz y la palabra de Fernando Hermosillo Ustarros. Creo que un homenaje tan merecido se palpita en este momento, a pesar del intenso frío, del aire, permanecemos aquí, atentos a lo que nos comentó el licenciado Báez Lozano, y ese frío no es nada a comparación del calor que sentimos al oír sus palabras. Licenciado Leopoldino Ortiz Santos, gobernador del estado, licenciado Alfonso Lastras, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado José Ramón Martel, director del CREA, distinguidas personalidades que nos acompañan, familiares de nuestro homenajeado. No pude más que alegrarme y emocionarme al saber que nuestra biblioteca, a partir de hoy, llevará el nombre de uno de los más ilustres potosinos, Jesús Silva Herzog, un mexicano que por su vitalidad, su honradez y su capacidad permaneció con una sorprendente jovialidad hasta su muerte. Y todavía hoy, los que le recordamos, los que le admiramos, podemos sentir su juvenil presencia, porque como todos los grandes hombres, sus cuerpos se van, pero su pensamiento y obra permanecen flotando en el aire, presto para que la juventud y el pueblo tome, la analice, la enarbole y la lleve al escenario de los hechos. Pero aparte de su presencia, nos impacta su gran trayectoria pública, así como en el ejercicio durante toda una vida, de lo que refería alguna vez el maestro, el gran orador Muñoz Cota, evocando la literatura árabe, del ejercicio de la más grandiosa labor que se pueda dar a un ser humano, la de ser maestro. Y es aquí precisamente donde Jesús Silva Herzog nos deja su más grandioso legado, su pensamiento mezclado entre la atmósfera, listo para ser absorbido por todo aquel que se precie de ser mexicano, por todo aquel que se precie de ser patriota, de todo aquel que sepa que los tiempos que vivimos son tiempos de crisis y de falta de valores. Mejor dicho, no de falta de valores, porque en México los existen en gran volumen, sino de la pérdida y del desprecio por los mismos, la apatía por recuperar los que se nos han esfumado. Es ahora más que nunca cuando debemos de comprender la filosofía del maestro. Es ahora más que nunca cuando debemos compartir la inquietud que manifestaba don Jesús por hacer que el pueblo, y muy especialmente la juventud, mostrara inconformidad. Inconformidad por las injusticias de aquel tiempo y que hoy todavía en mayor escala vivimos. Hay de aquel, principalmente el mensaje dirigido a los jóvenes. Ay de aquel que no comparte el pensamiento de don Jesús Silva Herzog en el sentido de rechazar la mezquina intervención extranjera en todos los ámbitos, del que no distinga y muestre enojo porque en el país se vive, como lo decía él mismo, se vive la diferencia entre el jacal y la mansión, entre los harapos y las galas, entre el hambre y la glotonería. Ay de aquel que siga a falsos héroes, a los retrógradas, a los altimbanquis extranjeros. Ay de aquel que no conozca sus raíces, que no conozca al maestro Jesús Silva Herzog. Y si en cambio recite de memoria la de los desorbitados, la de los extranjeros, la de los falsos héroes. Es imperdonable que existan aquellos que se alejen de la realidad y que piensen que el ansiado cambio no está en ellos mismos, no está en la juventud misma, y piensen que está en los mayores y que tienen que hacer ellos todo y transmitirlo a nosotros y a los que nos siguen. Lamentable será que no concordemos con Jesús Silva Herzog al comprender que debemos ser prácticos y visionarios, y no como aquellos que creen poder cambiar utópica, soñadora, teóricamente al mundo y al país en un instante. Es necesario, sí, ser soñador, pero ante todo, prácticos y conocedores de lo que tenemos, con la mentalidad siempre adelante, extendiendo el círculo del cambio a nuestro alrededor y procurando que se formen cada día más y lleguemos algún día, no lejano, a que esa superficie cubierta llegue a todo el país, a todos los rincones de nuestra República Mexicana. Y para ello, hoy más que nunca, exhorto a los universitarios, como dijo anteriormente el maestro Bael Lozano, a estudiar, y no solamente eso, sino a participar en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito artístico, en el ámbito científico. Nunca perder la inconformidad de que nos hablaba Jesús Silva Herzog. Tomar una fuerza vital, la fuerza que caracterizaba a don Jesús. Nos decía que a pesar de un impedimento físico, no fue eso, sino al contrario, fue motivo para su superación. El maestro Jesús Silva Herzog concordaba en pensamiento con el libertador José Martí. Decían, palabras más, palabras menos, que un pueblo en la ignorancia es fácil presa de intervención, fácil presa de dominación. Y en este renglón, las universidades, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es una fuerte arma contra ese intervencionismo, contra esa dominación. Hoy, en la Universidad Potosina, se contribuye, se concuerda, se participa del pensamiento de Jesús Silva Herzog. Hoy la universidad vence día a día la ignorancia. Hoy la universidad fomenta que sigamos el ejemplo de don Jesús Silva Herzog. Gracias. En este marco de fervor cívico, nos permitimos invitar a las autoridades que presiden a la entrega de premios correspondientes a los certámenes convocados por el CREA, certámenes General Pedro Antonio de los Santos, en las modalidades de cartel, fotografía, mural, artes plásticas y canto. Invito a pasar a los acreedores a estos primeros lugares. Cartel, señorita Diodora González. Fotografía, Marcelo Palacios Rocha. Mural, María Engracia Acuña Martínez. Artes plásticas, Armando Belmontes. finalmente, canto, José Luis Martínez Parga. Con la venia del señor gobernador del estado, licenciado Leopoldino Ortiz Santos, del ciudadano rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado Alfonso Lastras Ramírez, el director nacional del Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, licenciado José Ramón Martel López, procede a la develación de la placa homenaje. El Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en coordinación con el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, rinden homenaje al maestro Jesús Silva Herzog por su gran aportación humanística al pueblo de México en el 96º aniversario de su natalicio. Señoras y señores, concluye esta ceremonia cuando rendimos los honores correspondientes al Lábaro Patrio que presidió esta cívica ceremonia. Concluye esta ceremonia cuando despedimos a las autoridades que la presidieron. Por su asistencia, señoras y señores, gracias.